Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio, Elite Espacios. Es un gran placer estar aquí de nuevo con ustedes. Pues bien, hoy tenemos un programa especial, muy raro. Tengo aquí a dos señoritas encantadoras y de quienes les voy a platicar en un momentito de quiénes son, de qué se trata. Primero la frase de hoy, a ver qué les parece. A ver, niñas, para que piensen mucho en eso. Muchas veces me he caído y lastimado. Con el tiempo, el dolor termina. Ahora ya no temo a los golpes, aunque me hagan pedazos. ¿Qué opinan? Ajá. Pues bien. Recuerden, amigos, estamos recibiendo todos sus comentarios en nuestro Twitter, @EliteEspacios. Y pues realmente para presentar este programa, desde el principio les recordamos que estamos ampliando sus sentidos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Y por internet nos pueden escuchar en pegaso.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación TuneIn. Y es muy fácil, le hacen un solo clic y estamos en cualquier parte del mundo. Para los que ya están modernizados, que realmente somos casi todos, en nuestros teléfonos celulares, los famosos smartphones, no importa la marca que sea, pueden bajar la aplicación de TuneIn y estamos como Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, y desde cualquier parte del mundo, pues ya saben, nos pueden escuchar. Pues así bien, amigos, estamos aquí con dos encantadoras jovencitas, quienes nos van a platicar un poco sobre sus experiencias de vacaciones, pero en especial de cómo se están preparando para el regreso a clases. Así es, amigos, estamos exactamente en el ombligo de las vacaciones. 2 semanas y media que acaban de salir de vacaciones. Y 2 semanas y media que les faltan para empezar las clases. Ellas son mi adorable hija Annette. Hola, buenas noches. Y mi adorable hija Esther. Ándale, Esthercita. Bueno, le da un poco de pena. Se las voy a presentar. Una tiene 16 años, va a entrar al segundo de preparatoria. Y mi otra hija, Esthercita, di buenas noches. Buenas noches. Con confianza, no pasa nada. Ok. ¿Cuántos años tienes? No lo oigo. No con los dedos, porque la gente no te puede ver. ¿Cuántos años tienes? 9. Muy bien. ¿Y a dónde, a qué año vas a entrar? Quinto. Quinto de primaria. Fabuloso. Pues bien, aquí está en la producción nuestro amigo David Magallón, que siempre con su excelencia hace que este programa siempre salga adelante, y a quien no me dejará mentir, ¿verdad, David? Sale. Pues muchas gracias. Pues bien, amigos, estamos por comenzar entonces este programa y vamos a platicar con estas niñas preciosas. cómo se preparan para regresar a clases. ¿Quién quiere empezar? A ver, Anet. Anet, con esos bellos ojos azules. Buenas noches. Pues, a ver, platícame. Sí, platícanos. ¿Qué haces tú, por ejemplo? Te faltan 2 semanas y media para entrar a clases. Entonces, a ver, platícame, ¿cómo te estás empezando a preparar? Pues, principalmente, si como con la mente, ¿no? Tipo, dejar las vacaciones y luego la escuela y, pues, preparar la mente. ¿Mentalmente? Pues sí. Bueno, yo les voy a contar algo. Esta jovencita, desde que era prácticamente niña, chiquita, kinder, primaria, no es que sea una niña matadita, pero siempre le gustaba la escuela. Y de chiquita, lo que hacía era, llegaban las vacaciones y a la primera semana decía: papá, ¿cuándo vamos a regresar a clases? Se volvía loca en casa, aunque salíamos de vacaciones, no siempre podíamos salir tanto tiempo, pero íbamos saliendo. Y sí, entonces sí, decía: ¿cuándo regresamos a clases? ¿Cuándo? Y ya cuando estaba a clases, uh-huh, le encantaba la escuela. Pero llegaba una temporada en que decía: ya, por favor, sí necesitamos vacaciones. Pues sí, las vacaciones son como un respiro entre escuela y mucho para despejar la tensión y quitar el estrés y todo lo que tiene uno en la mente. A ver, ¿qué nos decías? Para aprender más. La base de datos de virus ha sido... A ver, para aprender más. Ya nos dijeron aquí. Pero a ver... ¿y tú cómo te preparas, Estercita? ¿Qué es lo que estás haciendo ya para prepararte a tu regreso a clases? Acércate al micrófono para que nos puedas platicar. Dime, ¿qué haces para regresar a clases? ¿Qué estás haciendo? Preparando los útiles. Preparando los útiles. Bueno, es su primera vez en radio y está muy apenada, pero no te preocupes, todo va a salir bien, todo está perfecto. ¿Cómo preparaste tus útiles? Ya fuiste de compras, ¿verdad? Con mamá y con papá a comprar cuadernos y lápices y todo bastante, ese tipo de cosas. Y a ver, platícanos, ¿cómo estás preparando tus útiles? Platícanos. No sé. ¿Cómo? ¿Qué estuviste haciendo ayer toda la tarde? Los útiles. Ok, ¿qué hiciste? Separaste, sacaste todo y lo pusiste en una mesita. ¿Y qué fuiste haciendo? Separando. ¿Y qué separabas? Conforme la lista de útiles. ¿Qué fuiste haciendo? Normal. Separando. Está bien. Y a ver, tú, Anet, ¿qué estuviste haciendo? Pues ayudando con los útiles. Poniéndoles nombre. Poniéndoles nombres, muy bien, a los cuadernos. ¿Qué más? Decorando, forrando. Todo lo que una escuela necesita. Pues bien, es cierto. Aquí desde chiquitas, la mamá les ha enseñado a que ellas mismas tienen que hacer todo lo que les concierne al respecto. Así que ellas mismas, ¿qué sí hacen? Platícanos, a ver, ¿qué haces tú? Forras un cuaderno, le pones nombre. Forras un cuaderno del color que te piden. Muy bien, azul para español, rojo para qué. Rojo. Depende de cada año es el color. Sí. Y ponen los nombres. Ponerle los nombres y forrarlos y ponerle estampitas. Estampitas. ¿Para qué le pones estampitas? Para decorarlo. Decorarlo, muy bien. ¿Y qué le pones en las primeras páginas? La portada. ¿La portada de cada materia? ¿Haces un dibujo? Sí. Muy bien. Y pues sí, aquí hacen obras de arte, flores y cosas así impresionantes en las primeras páginas de los cuadernos. Sí. Y bueno, ¿de qué otra manera se preparan para ir a clases? Para aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo, muy bien. Y vamos a seguir, ¿no? Antes de ir, de ver qué vamos a hacer en clases, uniformes. Sí, hay que arreglarlos, que te queden, que se vean bien, que sea lo más cómodo Checa, y apropiado si te para quedan. Una escuela. Ok, bordarlos. ¿Qué haces? ¿Ponerles nombre? No. Se les borda o se les pone la etiqueta. Muy bien, perfecto. Ya una vez que está todo listo, útiles listos, ¿qué? Ahora sí. A la escuela. A la escuela. Pero antes, todavía unas semanas antes, a divertirse, ¿verdad, niñas? Para claro disfrutar sí. las vacaciones. A terminar de disfrutar las vacaciones. Está bien, qué rico. ¿A dónde te vas a ir de vacaciones? A ver, platícanos, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? A Acapulco. Acapulco, qué rico. ¿No me invitas? No. ¿Por qué? ¿Con quién te vas a ir, solita? Con mi papá. Ah, ¿verdad? Mis hermanos. Ok. Y a ver, pero a ver, platícame, tú ahorita dijiste que te preparas, ¿para qué? Para la escuela, para aprender mucho. ¿Vas a ir a aprender mucho a la escuela? Sí. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué materia es la que más te gusta? Ninguna. ¿Cómo ninguna? Ahora sí, que me escuchen tus maestras. Me van a matar a mí y a tu madre. Y tú, a ver, Annette, ¿cómo te preparas para ir a la escuela? Físicamente, bueno, ya nos contaste un poco de útiles, uniformes. Pero mentalmente, ¿qué piensas? ¿Qué haces? ¿Cómo piensas? Pues bien, por una parte es como volver a ver a tus amigas, volver a ver... Para conocer amigas nuevas. Exacto. Tener maestras nuevas, tener materias diferentes, el nivel ya sería más usar cosas nuevas. Complicado. Ajá, así es. Prepararte para cada cosa que te va a poner el año, para cada... Para decirlo así, reto. ¿Y qué más? Contando todas mis cosas para entrar. Ok. Y bueno, ver realmente a las amigas. Pero tú, te veo, o sea, tú no pierdes contacto. Entre el sí, iPhone, pero... en la computadora y todo, no has perdido contacto con ninguna amiga. Además, la sigues viendo continuamente. Sí, pero, o sea, en las vacaciones no es que ves a todas así, diario, con pláticas tanto así. No es lo mismo verlas en persona. Por ejemplo, cuando te vas a un lugar y vas a su casa. Ok, muy bien. Y en la escuela ya sería diferente porque ya es como no porque ya conoces amigas nuevas y te van a revolver. Ajá, ok. ¿Y qué más? Ok, bueno, ya hablaste de las amigas. ¿Y qué tal las materias? Bueno, ahorita todavía el programa es largo, ¿eh? Así que las vas a platicar al ratito. ¿Qué haces para prepararte conforme las materias, los maestros, volver a ver a maestros, maestros nuevos? Sí. Así es. Qué bonitas sonrisas. No saben qué decir a veces, pero siguen riéndose. Entonces, pues a ver, sígueme diciendo, ¿qué haces? ¿Y qué hicieron ahorita, por ejemplo, vacaciones? ¿Qué pensaron? Ya, ¡oh, vacaciones! ¡Qué rico! Pues sí, más que nada fue la liberación del estrés de la escuela con tantas cosas que hacer. El descanso y jugar. Mucho. Pasarla padre y tu tiempo con la familia. Ok, ¿te gustan compartir en familia? Pues quiero decirles... Pues sí. Que esta jovencita, a pesar de tener 16 años... Y ya 9. Va a la escuela temprano, se para desde las 6. A las 6:30 en la mañana. 6:30 en la mañana. Pasa y... el camión a las 7. Muy bien, ¿y qué más? Y nos vamos a la escuela. Así es. Y regresa promedio más o menos alrededor de las 4:50, 4:45 sí. Yo como a las 4. Y a las 5 entra a trabajar, así que come corriendo y se va a unas calles. Pues casi, casi come lo que te dé tiempo. Así es, pues a pesar de estar en preparatoria, también está trabajando esta jovencita. Sí. Y yo le ayudo. Así es, y trabaja como encargada de... De una ludoteca. Perfecto. Maestra en ludoteca, sí. Imagínense, jóvenes. Eso es bueno para la gente. Trabajar, entonces, y trabajar. A ver, ¿qué es una ludoteca? Hay mucha gente que no sabe lo que es una ludoteca. Juegos para niños chiquitos y cuentos para leer y hay computadoras. A ver, Anet, tú platícame, ¿qué es una ludoteca? ¿Cómo sí, funciona? ¿Qué es? Pues es para entretener niños y darles aprendizaje a base... Niños como de 5 años. Ok. Darles aprendizaje a base de jugar para... Porque aprender eso es lo que más. Ajá, eso es lo que más se les graba en la mente para la vida. Y pues es diferente, cada ludoteca tiene pues su... Sus cosas. Ajá, sus cosas. Por ejemplo, la mía está dividida por diferentes partes. Tiene un teatro, la cocinita, parte para leer. Ahí ellos se sientan a leer sus propios libros. Y si no, ven los dibujos y su imaginación va floreciendo y va y creando su propio cuento. La parte de las computadoras. A ver, síguenos platicando. ¿Cómo funciona más la ludoteca? Veo que tienen computadoras también. Sí, en las ludotecas son juegos de aprendizajes. Yo tengo niños chiquitos como de 3, 4. De 7 a ajá, a también tres. Grandes. Bueno, de 9 años. De 3 más o menos a 9 años. De 8 para. Y se les ponen juegos para que aprendan los números, las sumas, los colores, aprender diferentes idiomas. Aprender a leer. Aprenden a leer, les vienen letras. Ellos tienen que escribir sus propias cosas. Aprenden a escribir aprenden a escribir sus nombres con diferentes idiomas y todo. Ok, perfecto. Pues maravilloso. Ahorita nos vas a seguir platicando un poquito más. ¿Qué es a lo mejor la ludoteca? ¿Cómo te preparas tú para entrar a la ludoteca? ¿Y cómo se deben de preparar los niños? También te tengo al ratito una sorpresita. A ti te encanta mucho una canción. Y a mí me encanta la música. Sí. Y te hice un destrozo de esa canción remixiándola completa. Pues bien, amigos, estamos ya con el tiempo encima y nos vamos a un corte. Continuamos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Maggi en Elite Espacios. Elite Espacios. Pues muy bien, amigos, estamos aquí en Elite Espacios y estamos hablando con estas bellas señoritas, Anet y Esther Masri, sobre el regreso a clases. Nos estaban platicando un poquito, Anet, que está trabajando también, porque también se va a preparar para regresar a la ludoteca. Ya nos platicó un poco de qué es una ludoteca, cómo funciona y pues... Vamos a seguir platicando sobre qué son las vacaciones para una jovencita de 9 años que se llama Esther y para otra jovencita de 16 años que se llama Anet. Así es, hijas mías. Y no porque sean mis hijas, Bueno, para todos los padres generalmente, ¿qué es lo que decimos, no? Nuestras hijas son lo más hermoso, nuestras hijas son todo para nosotros y todo. Y así debe de ser, amigos. Siempre los hijos son lo número uno para cada padre y para cada madre. Bueno, ¿qué puede decir un padre de sus bellas hijas? ¿Sí o no, Annette? Sí. ¿Y yo? Y para ti también, Esther. Bueno, a ver, me estabas platicando sobre la ludoteca, ¿qué era una ludoteca? Pero quiero continuar, a ver, ahora dime, prontamente, bueno, estamos, como dijimos, en el ombligo de las vacaciones, vamos a salir unos días a divertirnos, pero eso sí, amigos, el programa de radio continúa, porque yo voy a seguir aquí con ustedes cada jueves de 10 a 11 de la noche. Esté donde esté, siempre me van a tener aquí con ustedes. Y bueno, platícame, ya vas a tener maestras nuevas, sí. A lo mejor amistades nuevas. ¿Qué hay? ¿Qué materias te gustan? ¿Qué no te gusta? ¿Qué hay con la escuela? ¿Qué opinas de la escuela? Bueno, la escuela es como para aprender, bueno, de hecho eso es, pero también para socializar. Muy bien. Y depende de materias en sí, pues te preparas diferente para cada materia. Ok. Te vas preparando. ¿Y tú cómo te preparas para diferentes materias? Obviamente tu hermana mayor ya en preparatoria tiene materias como química, como física, sí, como va a tener anatomía seguramente, porque yo me acuerdo que en segundo de prepa tuve anatomía, biología y cosas, sí, materias, historia universal, historia de México y ese tipo de cosas. ¿Y tú? A ver, ¿qué materias te acuerdas que tuviste el año pasado y qué crees que vas a volver a tener? Matemáticas, esa es del principio a fin de esa no, de esa no te vas a salvar nunca. Ciencias, geografía, historia. Muy bien, geografía, historia, civismo. No. ¿Tú no tienes civismo? Es formación cívica y ética. Ah, mira, qué bien. Y habilidades. Habilidades. Muy bien. Y también ya te están enseñando computación. Sí. Pero ya me he dado cuenta, tú en la casa destrozas cualquier computadora. No es que la destroces. Abres todas las páginas de internet que quieras, como quieras. Y te metes a todo. Ya prácticamente, ya quisiera yo haber tenido computadoras como a tu edad y poder haber abierto cualquier página. Buscas ya, ¿qué es lo que más te busca buscar en internet? Programas y las tareas y todo, ahí los van buscando. ¿Y tú? Escribir. ¿Y tú, Annette? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando te dejan una tarea? Pues la se busca en internet, en libros, bueno, en internet más que nada. Quiero decirles, amigos, que yo en la casa, desde que estas niñas antes nacieran, porque tengo otros dos varones antes que ellas, y siempre me han gustado los libros, tenemos una biblioteca en casa bastante, bastante grandecita, que tiene muchas enciclopedias y tiene, pues, muchos libros, y algo que me gustó es que los he inculcado a leer. Sí, bastante. Ok, me ha fallado un poco con esta pequeñita, pero antes de buscar en internet... A mí siempre me dejan libros para leer. Bueno, en la escuela. Y siempre leo diario. Está bien. Ya veo tu cara de que leo diario, pero no me gusta. Pero bien, entonces, pues realmente antes de usar el internet para hacer las tareas, tienen por obligación empezar a buscar en libros y empezar a buscar en todo, sí, eso. Obligación a buscar la información. Que les hemos dado en casa, buscar toda esa información, ¿sí o no? ¿Y qué tal? A ver, platícame. Tus amigas te están escuchando en el radio. ¿A todos les dijiste que tenías radio el día de hoy? Sí. Entonces, yo no. ¿Qué les vas a decir a tus amigas? Anette ya está platicando con sus amigas. se están preparando para ir al radio y todas ahorita seguro están diciendo, mírala, unas se han de estar riendo y unas han de estar felices porque su amiga, la mejor amiga que tienen, porque además es súper sociable, es amiguera por montones y jala mucha gente esta niña, esta jovencita, entonces jalando amistades. Pues me decías, ¿qué materia es la que más te gusta? A mí es la de historia y español. A mí español, ciencias, información y habilidades. Wow, por lo que veo a ninguna de las dos les gusta las matemáticas como al papá, ¿verdad? No, para nada, ¿eh? Las matemáticas y yo no nos llevamos. Más o menos. Pues sí. No, yo no. Porque soy, si no aprenderías matemáticas, te iría en el súper, te dan cambio mal y tú no lo cuentas. Pues sí, ¿verdad? Entonces, que si te dan el cambio mal en el súper y no lo cuentas, entonces no sabes cuánto te restó o cuánto te dio y cuánto te sumó. Muy bien. ¿Y para qué más aplicas las matemáticas? Para... ¿Qué haces? ¿Qué haces con las matemáticas? ¿No nada más para el cambio? ¿O qué más? Para cobrar. ¿Cobrar? Dinero. Sí, ¿verdad? Porque tú te llevas dulces y cosas a la escuela y las vendes ahí, ¿verdad? Ya sí, me platicaron, ya me platicaron. ¿Y tú, a ver, para qué te sirven las matemáticas, Anet? Pues para todo. Para dividir. Dividir materiales entre los niños, por ejemplo, yo la ludoteca. Para real se necesitan para todo en la vida. Pues sí. Pero esas son materias que por lo que veo a ustedes no les agradan tanto. Y sin embargo, son las materias más fundamentales que necesitamos para desarrollarnos en la vida. Así es. Y me dices español, historia. Inglés. Inglés. Inglés okay. También les suena muy útil. Muy útil. Entonces, ¿se preparan en el inglés también? Sí. Sí. Sí, poquito. Poquito y mucho, de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Y bueno, ok. Y bueno, a ver, sígueme diciendo. ¿Qué hay con las amigas? Platícame algo. ¿Alguna anécdota, por ejemplo, que hayas tenido con las amigas y de cuál recuerdas de la escuela y que te gustaría volver a ver a esa amiga? ¿O no quieres contar intimidades al aire? No, no. Bueno, pues... Pues que quiero decirles que esta niña toda la escuela la conoce como la niña fresa y no te estoy ventilando al aire, sino no, porque sí, es sí soy bastante. A ver, platícame, ¿qué opinas sobre tus amigas? ¿Qué opinan sobre ti en ese aspecto? En el de fresa, pues a veces es como bromear conmigo, es como hacer chistes y así, pero no es bullying, porque pues yo también me río, ¿no? También es como padre, así que estamos jugando. Para de risas. Sí, o sea, es para pasar momentos agradables. Y pues así soy. Qué bueno. No puedo hacer nada. Por ahí uno de sus hermanos un día regresó porque está estudiando fuera de México. Y regresó y lo primero que le trajo, sacó de un algodón de fresa. Exactamente. Bombón. Un malvavisco bombón. En forma de fresa, toda la figura, todo. Y pues completo. Que se compra un disfraz de fresa. Sí, todos siempre molestan con que soy fresa y fresa. Pero eso por no eso te vistes de rosa. Pero eso no te molesta en la escuela. No. No, es como pasar momentos chistosos, momentos agradables entre las amigas. Como parsas. Sí, o sea, no tiene como que mucho nivel de bullying, o sea, para decirlo así. Pero también depende de a cuánto se alargue la cosa, porque si ya se alarga demasiado, ya es como que sí, bastante molesto. Pero no, conmigo no pasa eso. Perfecto, maravilloso. Y ya, más que nada, ya se acostumbraron a mi acento, a mi forma de hablar, a mi forma de ser, porque... Pues no les quedó de otra, ¿no? Pues sí. ¿Y qué más? ¿Cómo te sigues preparando para la escuela? Pues... esperando un año nuevo. Esperando el año nuevo. El año nuevo escolar. Muy bien. Y pues bien, amigos, le voy a dar, como les dije, una sorpresa a mi querida hija. Y yo. A mí, como saben, en programas pasados, de repente les he echado algunas musiquitas, mezclas de aquí, de su servidor. Y a ella le encanta mucho una canción. ¿Qué canción es, Anet? Es la de Miley Cyrus, de Wrecking Ball. Ok. ¿Y qué crees? Te tengo una sorpresa. Wow. Te la destrocé, te la remezclé y te hice varias cosas. Primero le pusimos música electrónica, luego te puse una parte original y te fui haciendo algunas cosas. ¿Quieres escucharla? Sí, a ver, vamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Esta noche la naturaleza será otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Muy buenas noches. Estamos aquí con estas pequeñas jovencitas. Anet, de 16 años, y Esther, de... 9 años, que estuvimos platicando en el bloque pasado sobre el regreso a clases. Pero en este momento estamos en nuestra sección que se llama Siglo XX. Y vamos a platicar un poco, ya que estas dos niñas están jovencitas, sobre la música. Los grandes cantantes de la última década del siglo XX. Y algunos que pues realmente aún continúan realmente dándonos mucho de qué hablar. Pues bien, amigos, la música moderna en la presente, bueno, en esa década de los noventas, pues realmente no podíamos entenderla sin la influencia que ejercieron mucho los medios de comunicación, ¿no? El bombardeo de toda esa información al que nos hemos visto sometidos continuamente, pues nos ha obligado a mantenernos conectados con lo que ocurre en el mundo. Y en este caso, en la música, pues la labor de las emisoras de radio, ya que cuánta gente podía tener acceso a internet, y además internet era muy limitado porque la velocidad no era muy rápida, no había tanto internet por radio, y pues que había solamente la televisión, y pues por medio de ese aspecto, entre lo que eran las emisoras de radio y las emisoras de televisión, pues es lo que hacía que las corrientes musicales dieran cabida en todos los medios. Por ende, todos los grupos que se fueron iniciando, algunos minoritarios, otros ya un poco más, empezaron a vender millones y millones y millones de discos. ¿Y gracias a qué? Pues obviamente gracias a la publicidad y generalmente a la presencia mediática en el radio. Y pues por eso me gusta tanto la radio. Por eso, desde que me propusieron, pues estamos aquí en el radio, en esta emisora que es Radio Anáhuac 1670 de AM, y pues me encanta. Pues bien, entonces, a ver, les voy a preguntar, a ustedes les gusta mucho la música, ¿cierto? Sí, claro. Ok, porque siempre las veo con su aparatito. Con su aparatito, sus audífonos, y todo el día andan canta y canta, y prácticamente no pelan a los padres ni a las madres, ¿no? Así es. ¿Qué cantante se les ocurre que conocen que estuvo, por ejemplo, en la última década de los noventas, que viene siendo... A ver, tú me has, ahorita fuera del aire en el comercial me dijiste dos gentes. ¿Quiénes y quiénes? Ricky Martin y Shakira. Muy bien, Ricky Martin y Shakira. Y también les tengo una gran sorpresa. Antes de finalizar este programa, también te hice una gran mezcla de esa canción que tanto les gusta también, que es Vivir la Vida Loca. Okay. La nueva Ricky Martin, ¿no? De Ricky Martin. Y hicimos una mezcla muy especial, la cual les voy a presentar al ratito que vayamos a terminar. Ok. Pero mientras, pues bien, siendo latinos, pues en realidad tenemos una lista impresionante de los mejores, ¿qué podemos decir? Cantantes. Pues primero vamos a hablar sobre los 10 mejores cantantes del siglo XX. ¿Qué les parece, amigos? Yo creo que para mí, a mi gusto, uno de los primeros, o sea, cantantes fue Elvis Presley. Exacto, mira, Elvis Presley. Mira, mi hija de aquí apenitas 9 años ya conoce a Elvis Presley, porque de repente pues lo llega a escuchar. Freddie Mercury. ¿Quién más? Se te hace como uno de los mejores cantantes del siglo XX. Frank Sinatra. Wow, ¿te los aprendiste de memoria o qué? Paul McCartney, uno de los mejores integrantes, junto con John Lennon, otro de los mejores cantantes. Es como Luis Miguel. Luis Miguel, ok. Luis Miguel está conocido, reconocido también como uno de los mejores cantantes. Nat King Cole. Roberto Carlos. Phil Collins. Ozzy Osbourne. Okay. Net. Esto, bueno, pues a nivel internacional mucho, ¿no? Sí. También tenemos, bueno, a los cantantes latinos, como Rafael, como Camilo Sesto, como Julio Iglesias. ¿Qué más? A ver, ¿a quién recuerdan? Vicente Fernández, en las rancheras. Sí. Pues sí, así es. Y, pues en realidad, muchos artistas, pintores, pues se han basado y han hecho mucha de su obra basada en la música. Así es. Entonces, hay muchos géneros musicales que a la gente, pues obviamente, les agrada mucho. Y cada persona se ha caracterizado, obviamente, por un estilo, por una manera de vestir, por una manera de cantar. ¿Cierto, Anet? Sí. ¿Por qué te digo cierto? Porque te encanta, ¿no? Cuando de repente pones una música, ¿qué es lo primero que haces? Pues, bailar. ¿Bailar? Con el ritmo. Exacto, el ritmo tú estás escuchando el ritmo de una canción y ya sabes cómo baila esa persona y te pones a bailar casi casi igualita que la canción. Como si estuvieran viendo... Me encanta bailar. Como... Si estuvieran viendo el video, pues así es. A estas niñas les encanta bailar. Y pues, ¿qué canciones creen o se les ocurre que fueron de las más grandiosas canciones de los años 90? Pues me puse yo a investigar y en un top 100... No se las voy a decir todas porque estaría muy difícil, pero para que se den cuenta más o menos, vamos a empezar por la última canción, la de Muñecos de Papel, que esa estaba en el número 100, y nos vamos a ir hasta llegar a la número 1, que es la que les acabo de prometer. En el número 98 me llamó mucho la atención una canción, porque casualmente hace poquito la escuchamos en el radio, íbamos circulando y la mamá de estas niñas se puso a cantarla y yo me quedé con la boca abierta. Es una canción que Gloria Trevi cantó en 1994 y se llama La Papa Sin Catsup. ¿Qué sí, nombre? Esa es muy famosa. ¿Qué nombre hasta para esa ahorita canción, ¿no? Muy famoso. ¿Quién lo recuerda también? A Eduardo Capetillo con la canción La Mujer Que No Soñé. Con Ricky Martin. En 1990. Martin. Ben Ibarra Cielo. Pues Paquita La del Barrio con Paquita Disco. Alejandro Sanz en Pisando Fuerte, más o menos. Fue por ahí de principios de los 90. ¿Quién lo recuerda también a Maná? Ok, que tuvo un excelente éxito en 1992, que se llama Vivir Sin Aire. Y a Cristian Castro, ¿quién no lo recuerda? Por favor, con todas sus excelentes canciones desde chiquitos, ¿no? Y estuvo en el número 81, en Nunca Voy a Olvidarte. Pues otro grupo que a mí sí me hace excelente grupo y que realmente llegó al número 78 con Chilanga Banda, y son Café Tacuba. Y aquí mi productor David nada más se quedó mirándome con diciendo, ¿qué onda con esa canción? Mónica Naranjo, ok, ¿qué tal? ¿Se acuerdan de Mónica Naranjo y Shakira? Shakira tuvo un excelente, el mejor éxito que hubo en 1996 fue la canción de Shakira, que dice Estoy Aquí, ok. Y pues seguimos hablando sobre música latina, ¿no? Somos mexicanos y aquí estamos. Los Legionarios y Caballo Dorado con No Rompas Más, que hasta la fecha se sigue escuchando. Fue un exitazo que se empezó a tocar en 1994. Y pues hasta la fecha la escuchamos en la radio de repente, en algunas bodas. Cabá, en 1996, con La Calle de las Sirenas. Y Luis Miguel tuvo muchos éxitos en diferentes años. Sí. En 1990, ¿Será que no me amas? ¿Qué tal? ¿Me amas, Anet? Sí. ¿O será que no me amas? Como esa canción de Luis Miguel que te he escuchado cantar. Y mira, y esta otra canción de Chayanne que dice, Provócame. ¿Te gusta? Sí, son buenas esas canciones. Garibaldi, Ricardo Arjona, ok. ¿Qué canción te late que cantó Ricardo Arjona en 1994 y que alguna vez se la cantaron ustedes los hijos a su mamá? A ver. Señora de... Señora de las cuatro décadas. Muy bien, dedicada a mi querida esposa. Aunque me va a dar un jalón de orejas al llegar a la casa, porque pues ya la estoy ventaneando por acá, ¿no? Sí. El Tri en el 94 también, con Las Piedras Rodantes. ¿Quién más? A ver, amigos, ¿de quién se acuerdan? De Manuel Mijares. Mijares, que todavía sigue cantando, sí. Y hace poquito hizo un dueto con Emanuel. Ok, del cual, por cierto, le prometí a mi esposa por ahí comprar el disco. No se lo he podido regalar porque no lo he encontrado. Hizo Corazón Salvaje, esa canción que también las he escuchado cantar a ustedes, otra de Maná. ¿Y qué tal la canción de Las Ondas Vaselina? ¿Qué me dicen de Te Quiero Tanto? ¿Qué tal? Y Ricky Martin cantó en 1998, Vuelve, que se convirtió en un super éxito. Caifanes, No Dejes Que. Y pues así es, seguimos y seguimos y seguimos. Y tenemos una lista de 100 canciones. Tenemos una lista de 100 canciones que realmente... se fueron entre Alejandro Sanz, Timbiriche, Alejandro Fernández, Las Víctimas del Doctor Cerebro, y así podemos seguir, Alejandra Guzmán, Eternamente Bella, Enrique Iglesias, y pues bien, sí, amigos. Sí, son muchos. Estamos... Son muchísimos. Estamos realmente ya concluyendo con este espacio de siglo XX, y la mejor canción considerada en la década de los noventas fue la de Ricky Martin en... A ver, ¿cuál es esa canción? ¿Cuál es la que les late, niñas? La del Mundial. ¿Eh? Viviendo la Vida Loca. Que además se tradujo... Bueno, no se tradujo, él mismo la cantó en inglés, en español, en italiano, en francés. En muchos idiomas la cantó. Para y que pues bien... Escuchara. Aquí les voy a presentar un remix hecho por su servidor sobre Viviendo la Vida Loca de Ricky Martin. Viviendo la Vida Loca.